Colectivos. El entusiasmo de quienes transforman. Bueno, estamos de vuelta y esta vez rodeados de un montón de gente en el estudio que ahora vamos a pasar a presentar, pero vamos a hacer una breve intro justamente de lo que va a ser esta conversación. En este mes de marzo, que está marcado justamente por las actividades relacionadas al movimiento feminista en Uruguay, donde se viene llevando a cabo el ciclo de Feminismo y Cultura Libre 2019. Y aclaro que es 2019 porque entiendo que esto es como un puntapié inicial de algo que va a seguir en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto está organizado por Cotidiana Mujer, Media Red, Wikimedia Uruguay y Salvadora Editora. Se juntaron justamente para llevar adelante un calendario de actividades que arrancó con la cobertura colaborativa del 8M y sigue con toques, con una editatona y charlas. Y justamente para hablar de todas estas actividades es que tenemos a gente de Media Red, justamente representadas por Viviana García y Ana Laura Dos Santos. Media Red es un colectivo de comunicación alternativa especializado en coberturas colaborativas, justamente, que ya han estado acá el año pasado, nos han honrado con su visita. También tenemos a la gente de Salvadora Editora, representados por Leonor Courtoisy. Yo sabía que tanto jugar con el tema del francés me iba a trancar ahí. Y por Flor Lipchich, justamente, que es una editorial independiente que se especializa en dramaturgia. Y tenemos también a Pablo Domínguez representando a Wikimedia Uruguay. Y Wikimedia es una asociación civil que promueve los proyectos de la Fundación Wikimedia, que también han pasado por este programa en otras oportunidades. Bueno, bienvenidas a todas. Muchas tenemos gracias, un montón de gente, gracias. Así que vamos a ver cómo articulamos justamente esta conversación. Y queríamos arrancar justamente con un disparador que, bueno, es por dónde entienden ustedes que viene la mano de qué es cultura libre, ¿no? Por dónde, ¿cómo lo explicarían ustedes brevemente, justamente, más allá de lo que hemos estado hablando en otras oportunidades con Salvador, sobre todo vinculado al tema de la música, pero justamente su mirada frente a lo que es la cultura libre? Y para hacerlo de alguna manera, si se quiere, un poco ordenada, vamos a arrancar con las chicas de Media Red y después en orden antihorario, ¿no? Okay. Como reloj de giro azul. ¿Me acerco entonces? Ahí va. Desde Media Red venimos trabajando la cultura libre como la posibilidad de acceder a través de las redes, que es el espacio que usamos nosotras para comunicar lo que es la información que promovemos. Uh-huh. La posibilidad de acceder a la información sin pasar por los filtros del mercado. Uh-huh. Por ahí lo venimos como craneando. ¿Cuáles serían los filtros, o cuál entendés tú que son los filtros como más grandes, esos que pasan del mercado que estás comentando? La idea es que la comunicación sea accesible, se pueda crear la propia gente, ¿no? Nosotras venimos desde el espacio de la militancia. Uh-huh. De la militancia política, desde dentro del feminismo. Y entonces la idea es eso, es crear la información desde el espacio que militamos, los espacios que militamos. Estamos trabajando, bueno, con las compañeras feministas que están en la vuelta, con las marchas, las organizaciones que se trabajan por el agua, marcha por la diversidad, y bueno, lo que fueron todas las coberturas colaborativas que estuvimos como generando. Bien, vamos a adentrarnos después en el tema de las coberturas, justamente porque es un tema muy particular, con una potencia muy grande, a mi entender, y después vamos a centrarnos un poquito más en eso. Pero pasemos la palabra justamente a... Bueno, yo soy de Salvadora y creo que no tengo muy claro lo que es la cultura libre, pero como editorial me parece que desde nuestro accionar venimos haciendo actividades que pueden llegar a relacionarse con lo que intuyo que es, o por lo menos lo que la gente que trabaja para la cultura libre hace. Y me imagino también que nos deben haber convocado por eso. Nosotras estamos... haciendo en este momento una muestra en el Museo Zorrilla de una investigación de dramaturgas uruguayas que escribieron entre 1930 y 1973, y a diferencia de lo que suele hacer la academia en Uruguay o la gente que investiga en soledad, estamos abriendo el proceso de investigación, invitando a todas las personas que quieran que se acerquen a dar datos de una lista que ahora no me las recuerdo a todas, de como de 20 dramaturgas, que las podemos nombrar rápidamente. Son Azulina Acosta, Perla Bottini, Olga Blanca Dazo, María Teresa Fain, Aida Francero, Elsa Lira Gallero, Hilda Lezama, Mariana Picastro, Isabel Sesto, Irene Clavier, María Eugenia Baferreira, Clotilde Luis y Concepción Chino Zorrilla, Nené Díaz de Bértola, Aida Brinia Ardeli, María Blanca Vidart, Sara Boyo, Laura Cortinas, María de Montserrat, Elsa Fernández de Borges, Estrella Genta, Paulina Medeiros, Clelia Paras, Angélica Plaza y Nelly Beisel, de las cuales, si van al museo, se van a dar cuenta que muchas no tenemos información porque tiraron sus archivos personales y porque sus obras no se encuentran en ningún lado. Entonces lo que estamos haciendo es invitar a gente a que nos traiga información. Incluso el otro día una de las compañeras nos contó que fueron dos señoras de Caraguatá, de Tacuarembó, que conocían a una de las dramaturgas sobre las cuales no tenemos nada de información, así que llegamos a un dato de que una sobrina de Caraguatá está viva, y ese tipo de información es la que necesitamos para poder continuar con esta investigación. O sea, es como una forma de reconstruir ese pasado que quedó perdido en el tiempo y de alguna manera rescatarlo justamente para que quede accesible a todo el mundo. Sí, la idea es editar 11 obras de teatro a fin de año. Ganamos un fondo concursal para editar esas obras, pero de algunas no están. Y algunas, bueno, son muy particulares porque estrenaron en teatros independientes, otras con la Comedia Nacional, pero más que nada las de teatros independientes no se encuentran sus obras. Y en su momento fueron muy importantes, no es que, bueno, tal, no sé. Bien, bien. ¿Y en el caso de Wikimedia? Bueno, nosotros en el caso de Wikimedia somos una, como vos bien dijiste, somos una asociación civil que promueve la cultura libre a través de los proyectos Wikimedia. A ver, ahí. No se te escucha, nada más. Bueno, que se escucha. La cultura libre es una postura que defiende el acceso, el libre acceso al conocimiento, a la información, a la cultura de las personas para que puedan ejercer activamente el derecho de participar en la vida cultural del país o de la sociedad en la que estén. Y bueno, nosotros obviamente estamos promoviendo esta ideología, digamos, por sobre aquella que restringe la cultura y trata los bienes culturales como si fueran bienes materiales, que son bienes con un acceso restringido, que son escasos, y eso no es cierto en el caso de la cultura. Son bienes que son productos sociales y no individuales, y además justamente esas posturas son las que hacen que después se pierdan documentos e información valiosísima, como por ejemplo en el caso de las dramaturgas uruguayas, sobre las que hay muy poca información. Muchas de ellas deben estar en dominio público, pero igual a pesar de que están en dominio público y tendrían que estar accesibles para todo el conjunto de la sociedad y que cualquiera de nosotras y nosotros pueda hacer lo que quiera con esas obras, no, el no acceso limita muchísimo. Y en el caso también de Media Red, y por eso también estamos trabajando en este ciclo de feminismo y cultura libre, es algo que nosotras rescatamos muchísimo también, porque a través de las redes se logra, ellas tienen también toda una red nacional de mujeres feministas que están participando, y por ejemplo en el 8M se ha compartido muchísima información que en los medios masivos de comunicación privados que responden a ciertos intereses no se compartió. Entonces Media Red, Salvadora Editora, Wikimedia Uruguay tienen objetivos diferentes quizás, pero se encuentran. Uh-huh. Se encuentran dentro de un amplio abanico que tiene que ver con la cultura libre, con el feminismo y con la justicia social en todo caso. Bien. Entendida en un, como en un amplio sentido. Y también lo autogestivo, ¿no? La autogestión, digo, de nuestros colectivos. Que sí. Bien. Se da una cosa muy interesante que ella comentaba, que no tenía muy claro, por ejemplo, qué era la cultura libre, pero sin embargo todo lo que ella explayó fue una forma, dicho con otras palabras, de lo que tú estabas explicando ahora, justamente, ¿no? Sí, obvio. Bien, sí. Así que pasaron la prueba. Bien. ¿Quieren preguntar algo? No, sigo yo, ¿eh? Supongo que no quiero tomizar. No, bueno, por ahí seguir con esto último, ¿no? Que tiene que ver cómo se intersecta todo esto de la cultura libre con el feminismo, ¿no? por ahí, bueno, ustedes comentaron algo acerca de la cobertura de las marchas y bueno, por ahí. Es que en realidad lo que fue toda la cobertura colaborativa del 8M es un trabajo que se viene realizando hace más de un año, porque el año pasado fue la primera cobertura colaborativa del 8M que hizo Media Red, pero lleva un laburo, ¿no?, de articulación con compañeras del interior, que fue como el gran desafío para nosotras también. Que lo que tiene esto de la cobertura colaborativa es como que cualquier persona puede participar. Las compañías del interior nos mandaban afiches, por ejemplo, o placas, convocando para las reuniones previas al 8M. Entonces, el laburo fue previo porque subíamos esas convocatorias para las reuniones. Y después, todo lo que fue mismo el día del 8M, que fue una locura, porque lo que tiene es esto, ¿no? No importa si tenés una cámara profesional o no, con tu celular podés perfectamente cubrir. Para eso también armamos un manual de cobertura colaborativa que también se lo pasamos a las compañeras. La idea es eso, como democratizar la información y eso, que cualquier persona puede con un celular hacer la cobertura colaborativa, mandarnos la foto y nosotras tratamos de, bueno, con un equipo, editar esa foto, armar texto. También las compañeras mismas del interior armaban su texto, nos pasaban. Y eso era lo que publicábamos, también como la idea de que nosotras mismas podamos narrar nuestra historia, ¿no? De alguna forma. Y que el laburo sigue, porque después del 8M seguimos en comunicación, se va ampliando, cada vez son más los colectivos que surgen en el interior del país, cosa que, nada, es tremendo porque es muy fuerte. Hace más de un año no era viable que las compañías del interior hicieran una alerta feminista, por ejemplo, en el interior del país, y eso es algo que se da también después del 8 de marzo y que sigue. Entonces es es muy fuerte y que suceda como en cada rincón del país, ¿no? O sea, en Uruguay más profundo, como dice una amiga, en cada pueblo. Es como importante ir a como esos lugares también y que tal, y utilizar como las herramientas de las redes sociales, ¿no? Nosotras nos manejamos mucho por Telegram, tenemos varios grupos, no hemos abasto con tantos grupos, pero bueno, nada, por ahí circula la información, y nada, vamos en ese camino. Estaba como haciendo un hilo conductor entre los tres colectivos y pensaban que de alguna manera ustedes mencionan esto de que cualquiera pueda participar en la cobertura, más allá de ser profesional o no, que cualquiera pueda aportar una investigación académica, más allá de que sea una formalidad o no. Wikimedia, con su proyecto Wikipedia, de alguna manera promueve eso, como cualquiera pueda editar. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que cualquiera pueda participar en sus colectivos? ¿Por qué ese énfasis? Porque si no hay solo una visión que es la dominante. Lo que creo yo, como dice bien Viviana, es que hay que ocupar los espacios. Y así como hay que ocuparlos, hay que problematizarlos también y ver cómo ocuparlos y pensar bien cómo queremos llegar ahí. Así como el contenido, las formas también en las que queremos que esto sea. Queremos que esto sea más horizontal, más democrático. Queremos problematizar las otras formas también de esa manera. Y bueno, sí. Y creo que eso también es algo que tenemos estos tres colectivos en común, como bien decías. Sí, en relación a lo que hablaba hoy de los bienes sociales, creo que era que decías, bienes sociales, sí, era la palabra. Que eran bienes culturales. Bienes, no, pero decías algo como que no eran bienes materiales, sino que eran de todo. Bueno, sí, ahí va. Pensaba esto de que en nuestro caso todos los documentos, las obras de estas dramaturgas, no son, bueno, lo escribieron las dramaturgas y son de ellas o de sus familias, sino que están totalmente enterrados, pero son de todas las personas, o sea, es de todas. Entonces, en ese sentido, es muy importante para nosotras no solo que la gente se acerque a ayudarnos a investigar, sino que ayudándonos a investigar, también se apropian de esa información y empieza a ser parte de todas las personas que quieran apropiarse de eso. Y eso es importante, por lo menos creemos que es importante. ¿Cómo detectan ustedes que hay un gran vacío con respecto a la información de eso? ¿Cómo se van dando con las diferentes artistas justamente para decir, bueno, acá esta persona escribió tal cosa y no tenemos información más nada de ella? Y ahí me empiezan a investigar. ¿Cómo se va dando ese camino? Primero hicimos lo más común, que fue ir a la Biblioteca Nacional, ir al archivo del Solís, que es el CIDAE, y después intentar contactar a familiares. Una gran pata que era muy importante era Gadu, pero a Gadu nunca nos respondió el teléfono y no nos quiso dar los datos de los familiares que necesitábamos. Entonces, por ejemplo, a la hija de la primera mujer que estrenó una obra dramática con la Comedia Nacional en 1948, que es Blanca Vidart, que la estrenó a los 25 años, la encontramos a partir de una sucesión del Diario Oficial, o sea, investigando casi como un detective de la película. Totalmente detectivesco. Sí, y hace una semana antes de la apertura de la inauguración nos encontramos con ella y una compañera del grupo, Martina, la llamó y empezamos a agarrar confianza, como hacemos con las personas, y ahora el otro día nos dio un material que nos enteramos que no solo estrenó esa obra y escribió otra más, sino que tiene obras inéditas que nadie conocía y que no sabemos por qué nos llegaron, pero intuimos que es porque todas las críticas que le hicieron eran muy... Fue un éxito de público, fue el primer éxito de público de la Comedia Nacional, sin embargo las críticas eran malas y la trataban, o sea, hablaban de ella como esta chiquilina que no sé qué. La ninguneaban porque era piba y porque era mujer. Enganchado con esto que venían hablando y como haciendo un lazo ahí con el feminismo, que es el centro de este ciclo que están promoviendo, piensan, por ejemplo, que esta cuestión de democratizar las cosas tampoco te garantiza que la disparidad se acomode, porque el proyecto Wikipedia, por ejemplo, puede participar cualquiera, pero sin embargo los artículos también... hay un montón de artículos de mujeres que no están, predominan los editores, varones también. Sí, varón, blanco, heterosexual, claro, y del norte global. Digo que una de las soluciones, solución que aporta de sí es la democratización, pero parece que hay algo atrás que sigue como teniendo una presencia que pareciera a veces mucho más grande de lo que se siente. Sí, por eso nosotras impulsamos estas acciones, que son propositivas, que son proactivas, e intentamos que se vea la importancia también de ocupar esos espacios como Wikipedia con colectivos y colectivas, organizaciones, instituciones que son aliadas para incentivar el uso de esa herramienta, que es libre, abierta, colaborativa, pero que también tiene un montón de sesgos, como hay sesgos en la vida real, en muchas instituciones, en organizaciones, en colectivos, colectivas. Entonces sí, es algo que nosotras problematizamos dentro de Wikimedia, y por eso también participamos en este mes, en este ciclo, tratando de hacer visible eso. Si ustedes ven la página, por ejemplo, de la Editatona, que va a ser el sábado 30 de marzo, van a ver un montón de nombres de mujeres, un montón de nombres de organizaciones, un montón de nombres de publicaciones feministas personas que aportaron a la cultura, a la historia nacional, que no están representadas en Wikipedia. Y Wikipedia siempre en todos los buscadores es uno de los primeros resultados de búsqueda. Muchísima gente la consulta, más en este país en el que las tecnologías de la información y la comunicación por suerte tienen mucha llegada. Entonces, bueno, ocupemos esos espacios. Mencionaste ahora la editatona. ¿Podemos ampliar un poco qué es una editatona para el que no sabe? Sí. La que no sabe. Una editatona es un encuentro de personas que van a editar la Wikipedia en un entorno, van a compartir un espacio para hacer eso. Y bueno, en general hay personas de distintas experticias para editar Wikipedia, y las personas con más experiencia ayudan a las que tienen menos experiencia, pero bueno, la idea es estar en un entorno que favorezca la creación de artículos en Wikipedia de manera colaborativa y, bueno, compartiendo conocimientos, compartiendo bibliografía, proponiendo estos artículos, pero también las personas que van pueden proponer otros que estén dentro de la misma temática, o sea, no hay que cumplir a rajatabla con lo que está propuesto ahí. Y bueno, también se dan talleres para aprender a editar, que no es tan difícil, pero bueno, a veces eso también es una barrera para que las personas puedan acercarse más a Wikipedia, como desde el conocimiento no se entiende. Yo misma, por ejemplo, empecé a editar después de un editatón, porque si bien la usaba y veía que decía editar, nunca me había surgido como el puedo editar. Entonces, bueno, también por eso son instancias en las que va mucha gente por primera vez. Y hay otras personas también que van a todas las editatones, todas las editatonas, porque ya a veces es como más lindo, está bueno, ese entorno que es colaborativo, el grupo, hacerlo ahí más que en tu casa sola. Claro, es más divertido. Sí. Ahora, ¿qué pasa? O sea, me queda muy claro el tema de democratizar la información utilizando a Wikipedia como el centro de donde volcás la información, ¿no? No me queda tan claro, en este caso, cuando se hacen las coberturas colaborativas, el papel de las redes, justamente, al momento de decir, bueno, democratizo la información, ¿no? Porque las redes también tienen como algunas limitantes, a mi entender, y si no me corrigen ustedes, con respecto a quién llega ese tipo de información, ¿no? Porque no todo el mundo utiliza redes sociales, o no todo el mundo utiliza las redes sociales por ahí como para informarse. O los algoritmos, ¿no? O los algoritmos. O por ahí vale, bueno, capaz que el tema de los algoritmos venía de la mano. Si yo no le doy me gusta a Media Red, por ejemplo, yo no me entero de un montón de cuestiones. Que de hecho sea paso, dejo la invitación abierta para que le den clic y me gusta a Media Red, porque justamente encuentro un montón de información muy valiosa. No solamente de acá, de Montevideo, del interior y otros lugares también de acá de Sudamérica. Pero justamente en este con respecto a la pregunta concreta, ¿no? Del tema de democratizar la información, ¿cómo ustedes se fueron moviendo para justamente hacer eso más viable a la hora de compartir información? Bueno, cuando hace las coberturas colaborativas, nosotros siempre decimos que manejamos a la gente. Uh-huh. Así que básicamente eso, porque en realidad es como tú planteabas, las redes a veces no nos aseguran que lleguemos a todo el mundo como si llegan los medios de prensa más establecidos. Uh-huh. Apostamos a las redes, a estas redes que generamos con las compañeras del interior. Ellas, a su vez, lo difunden y entonces así como vamos generando los espacios en donde somos visibles. Se genera como un boca a boca, digamos. Sí, sí, de, sí. De la manija que ustedes dan, se genera un boca a boca. Una consulta respecto a, hace poco hubo una noticia de un sitio que alojaba música, fotografías y otras multimedia, que perdió toda la información que tenía desde no sé, como una década. Mucha gente que subió cosas ahí las perdió porque no respaldaron, tuvieron una migración, no sé, algún error técnico, y todo eso, digamos que, nada, se pierde. Pregunto, en Media Red, ustedes cuando disponibilizan algo, ¿utilizan algo además de Facebook, por ejemplo? Porque sabemos que Facebook es una corporación, una uh-huh. empresa mala, que la usamos para hackeándola, pero que sabemos que no está buena. Entonces, ¿qué pasa si yo alojo todas mis fotos en Facebook y Facebook un día dice, chau, todo este material fue, porque tiene la potestad para hacerlo? ¿Ustedes tienen algún tipo de repositorio? ¿Las tienen en algún otro lugar como para hacer esa salvedad? ¿Cómo las disponibilizan? En realidad lo que estamos haciendo es recibir bastante apoyo de las compañeras de Creative Commons. Entonces nos habilitaron como espacios en donde vamos guardando el material que creamos nosotras. Bien. Las fotografías que creamos nosotras las estamos como alojando ahí en los espacios que ellos nos fueron creando. Y después estamos como habilitando nuestros propios espacios, pero eso lleva a otros procesos, otras economías que van con pasitos más lentos. Eso es lo que tiene la autogestión. Sí. Claro, pero digo, hay una idea de que eso esté disponible fuera de las plataformas privativas. Sí. Sí, ellos tienen en Flickr, tienen una cuenta donde están todas las fotos licenciadas CC BY-SA, y además de la cobertura del 8M también se migraron al repositorio multimedia de Wikimedia, que se llama Wikimedia Commons, y eso también habilita que esas fotos se usen, por ejemplo, en artículos de Wikipedia. Y además también lo que está buenísimo de MediaRed es eso, que al licenciar las fotos de la forma más libre posible, esas fotos pueden aparecer en cualquier lado, se pueden super viralizar sin tener restricciones como todos los derechos reservados. ¿Y en esto no les ha pasado que alguna persona ha dicho, che, pero pará, están usando mi foto y yo tengo una postura más restrictiva? Respecto a eso, es de común acuerdo que todas son libres. Ah, todas son libres. Sí, pero al momento de convocar a la cobertura colaborativa, explicamos que esa va a ser la condición. Y después ellos también pueden manejar las fotos porque el archivo se lo quedan. Claro. O sea, después la manejan por su cuenta como quieren. Bien, uno podría llegar a pensar, y tiro esto como disparador justamente para que ustedes me comenten, de que, o sea, uno hoy en día se habla mucho del tema de las fake news, ¿no? El tema de fotos por ahí o sacadas de contexto que te explican una historia que en realidad no sucedió, ¿no? Y en esto las coberturas colaborativas, donde participa un montón de gente, ¿cómo se filtra justamente que la información que llega por ahí es la posta y que no te están metiendo ninguna cosa extraña por el costado? ¿Existe ahí como un manejo de esa información o se entiende simplemente de que como es dentro de determinado marco va a estar todo bien? ¿Me expliqué? ¿Me quedaste? Pensando. En realidad apostamos a la red que generamos. Nosotros con las mujeres con las que estamos en contacto, con los grupos que estamos en contacto, no nos contactamos solamente para el 8 de marzo. Ahí va. Son grupos que funcionan durante todo el año. Estamos en contacto. Ellas... no solo es en esa marcha, después se juntan para seguir pensándose el feminismo. Entonces, está la relación creada, estamos en contacto y es información que nosotras consideramos real porque sale de las redes que generamos nosotras. Claro. Además, hay un laburo como medio de investigación, tenemos un radar que fuimos haciendo también con otras compañeras y compañeros de otros colectivos de Brasil y Argentina, que ese radar tiene todos los medios de comunicación, no sé si todos, pero la gran mayoría de medios de comunicación alternativos de diferentes países de Latinoamérica y también de los hegemónicos, porque también está bueno como nada, saber, como leer todo, ¿no? Leemos todas las noticias y a qué apostar también, y estar en comunicación con esos medios alternativos también. Uh-huh. Eso está bueno. Bien, está bueno que nombras el tema de los hegemónicos, ¿no? Para sacarle el cuco de los hegemónicos, porque no es una cuestión, simplemente es información que la deberíamos de filtrar un poco más, quizás. Está, y hay que problematizarlo, claro. Y hay que cuestionarlo, y hay que luchar contra eso también, porque sabemos que tienen el poder, tienen el monopolio, que yo digo que para mí es el monopolio del bien, entre comillas. Entonces eso hay que cuestionarlo continuamente y está, no, yo creo que no hay que replicarlo, creo que podemos narrar otra realidad y también estamos como en esto de crear una forma nueva de comunicar, no sabemos del todo hacia dónde vamos, pero lo estamos creando. Uh-huh. Y eso está bueno, como hacer ese movimiento sabiendo que están, que esos medios de comunicación están todo el tiempo y que también hay un avance de la derecha. De hecho, ahora está circulando un video muy nefasto en contra de la ley trans, están juntando firmas, estamos viendo como qué hacemos los medios alternativos con esa información. Claro. De qué forma podemos ir en contra de esto, ¿no? Porque sin replicarlo también, como sin darle vida a este video y a estos discursos nefastos, pero que están, y que hay gente que está consumiendo eso, que está firmando, entonces también como... La gente que construye su opinión en base a eso. Sí, claro, entonces tampoco estar ajena a eso. Y está bueno pensar también que las noticias falsas no tienen por qué venir del amateurismo. No. Del aficionado. Yo creo que hay, sobre todo en Wikipedia, se siente mucho esa cuestión como de, pero eso lo sacaste de Wikipedia, como deslegitimando una fuente que en realidad es una riqueza increíble y es un proyecto, como dijo Paula, colaborativo, que tiene muchas posibilidades de ser certero en su funcionamiento. Un discurso también. Por eso, pero por ejemplo... realidad. Pero un medio hegemónico, por ejemplo, también puede producir noticias falsas y, sin embargo, parece que no tuviéramos esa desconfianza. De hecho, lo hacen. Pero más allá de la desconfianza de la noticia falsa en sí, quizás yo me refería más al tema del efecto teléfono de compuesto, ¿no? Yo te narro una cosa y en el boca a boca se van agregando distintas cosas que terminan, de alguna manera, modificando la realidad tal cual es. Sí, sí, pero también pasa por perdona que te peleé, Diego, pero estamos para eso. También pasa en los medios hegemónicos. El diario El País saca una noticia que dice ¿quién se come las manzanas de Rada? Con un montón de mentiras. Y un montón de gente, artistas, gente influyente en la cultura, empieza a discutir sobre eso sin base, de una nota sin ningún tipo de investigación, que dice un montón de cosas falsas, directamente falsas y nefastas. Sí, yo voy a parafrasear a Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que en realidad las fake news siempre existieron. Lo que pasa es que antes ellos tenían el monopolio. Ahora no. Entonces, por eso. Pero las fake news siempre existieron y siempre existieron desde esos monopolios, desde esos medios. Entendiéndose como fake news como una única mirada de determinada realidad, ¿no? Me imagino que va por ese lado. Quedarse solamente con la versión de los medios hegemónicos, de alguna manera te da solamente una visión de la cosa. Cuando en realidad, al verlo con las coberturas colaborativas, de alguna manera te da otro pantallazo de la misma realidad. Justamente me parece que lo que a mí me resulta interesante escuchándola tiene que ver con esto de la reapropiación y de lo colectivo, o esto de la cultura activa, ¿no? De participar activamente en la construcción de esa información. Y de cómo, bueno, las escuchaba ustedes, ¿no? Que venían desde una militancia del feminismo, y me parece que es como dar un paso hacia la cuestión de la comunicación, ¿no? De la circulación de información, como que se extiende de alguna manera esa militancia, o el feminismo ahí entra también otra vez desde un lugar que me parece que está buenísimo, que tiene que ver también con algo que invita a la comunidad activamente a participar, y que también pone el foco en otro lugar, que por ahí no tiene tanto que ver, obviamente circula esta cuestión de la veracidad, de la información, del monopolio, de la información, pero además me parece que tiene un plus, que es esto de, participemos activamente de lo que de esa información, que definitivamente es lo que construye, ¿no? La cultura. Hablando de... La cultura libre. Ustedes agreguen lo que yo... Hablando justamente de la participación, ¿no? En la cultura y en cualquier tipo de actividad, después, o sea, no alcanza con esa primera etapa de participación y convocar a que la gente esté, sino que hay que, supongo, que disponibilizar eso. Y me pregunto, en el proyecto este bien interesante que tiene Salvadora, ¿qué plan de disponibilización tienen cuando esto... cuando tengan toda esta data que están buscando, y si tienen alguna perspectiva de que eso circule, no bajo el cerco del copyright, sino de alguna forma más flexible? Eso depende mucho de las autoras, generalmente no tenemos ni idea, y además es muy difícil editar libros en papel y muy caro, entonces es muy elitista. O sea que es muy contradictorio. Pero ahora hay algunas ideas para a futuro de hacer algo un poco más digital, pero todavía no está muy claro. En eso andamos. O sea, es un proceso primero recabar la información para después... Claro, están en la etapa de investigación. Estamos en etapa, editamos libros, hacer libros es caro. Realmente termina... ¿Quién se puede comprar un libro artesanal que sale 350 pesos de dramaturgia? ¿Quién lee dramaturgia? Punto. Sí, ¿no? Vamos a acabar ahí. ¿No? Entonces, como lo que estamos haciendo con la editorial, que aparte formamos parte, creo que vino Sancocho acá, no sé, es un colectivo, sí. Formamos parte de Sancocho. Y más allá de las ferias, este tipo de actividades, como la idea de, bueno, abrir la investigación, es como generar cosas paralelas al libro objeto, sino, bueno, no sé si es tan importante el libro objeto, las obras están de más y vamos a ver cómo hacemos, pero todo lo otro, o sea, vos podés ir ahora y leer la obra en el museo, como eso. La dijo emocionada, vamos a aclarar. Sí, y además, revivir estas cosas que ni tenés idea de todas las mujeres que existieron en este periodo, que escribieron, y toda la riqueza que hay de cultura, sí, femenina en este caso, que no tenés ni idea de que existe, y nada, lo hermoso de poder investigar y las anécdotas y todo lo que se cuenta, toda la información. Encontrar en el, Perdón, ¿encontraron en este, en esta investigación algunas autor, algunas obras que, más allá de que sean escritas por mujeres, tengan explícitamente un discurso feminista? Sí, Paulina Medeiros era feminista, es una de las que estrenó con la Comedia Nacional. Nos sorprende profundamente que tanto la obra de ella como la que se llama Los Almácigos del Diablo o Nacarina, que son dos obras que están, cualquier persona puede ir a leerlas al archivo del CIDAE, que es el archivo que tiene el Teatro Solís. Nacarina es una mujer que vive en un pueblo de pescadores y la boludean y la tratan de trola en el pueblo, y les digo, al final le terminan matando al hijo. Eso se estrenó en 1948 con la Comedia Nacional, la primera mujer que escribió, y está totalmente invisibilizado. Y Paulina, que sí se autodenominaba feminista, de esa ola de feminismo nada que ver, yo creo que hay una escena, si mal no recuerdo, que tiene una, es un policía que se mete en el cuarto con la piba y apagan la luz y ella le clava un cuchillo en un intento de violación. Eso pasaba en Uruguay, lo escribían mujeres en 1947-1948. Con razón desapareció. Y de hecho en el cumpleaños número 150 del Teatro Solís no son ninguna reconocida ni se le da ningún lugar de estas obras que fueron estrenadas o que pasaron por ese lugar, ni siquiera Nacarina, que fue realmente un éxito No, y nada, de hecho la hija de... Ayer fue la hija de Blanca Vidart, y contó esa situación de que pasó esto de los 150 años y que ni siquiera la convocaron, ni siquiera nada, que ella se quedó con las ganas también de decir, che, ¿qué onda, no? Mi madre, o sea... Bueno, capaz que es un buen momento para visibilizarlo, sí, ¿no? Exacto. Sí. Pero más allá de explayar la historia de esas mujeres que están detrás de justamente esas obras, ¿en algún momento se tuvo la idea o está la idea de por ahí de representarlas nuevamente, de llevarlas a convocamos a la Comedia Nacional y para que hicieran unas lecturas dramatizadas que va a ser este sábado. Uh-huh. No van a ser toda la lectura del libro este Nacarina, sino que van a ser fragmentos, pero ahí nos metimos con la hegemonía total, ¿no? Porque invitamos a la Comedia Nacional, pero nos parecía muy simbólico donde estrenaron su obra, que hoy hicieran algún vínculo. La verdad es que, o por lo menos nosotras, yo no tengo ninguna intención de representarla. Estaría buenísimo que en los programas de las escuelas de teatro y que en los programas de bachillerato artístico se conociera el proyecto que nos comprara los libros secundarios, estaría buenísimo. Porque cuanto más nos compren ese tipo de instituciones, nosotros abaratamos más los costos de los libros y salen más baratos. Esa es la realidad. Pero estaría buenísimo que se hicieran en esos lugares. Sí. Bueno, yo quiero contar una anécdota que viene a cuento también. En una de las editatonas se hizo el artículo de Marcelina Almeida, que fue una autora argentina que vivió la mayor parte del tiempo acá en Uruguay, y ella escribió lo que una investigadora que ahora vive en Suecia, no me acuerdo el nombre, es la primera novela feminista que se conoce escrita en Uruguay, que se llama Por Fortuna una Cruz, en esa novela se cuenta el matrimonio arreglado entre un tipo muy grande y una casi adolescente. Y esa novela fue escrita en el siglo XVIII, y bueno, a partir de esa investigación de esta señora, no me acuerdo ahora el nombre, se publicó una edición facsímil, gracias a la Biblioteca Nacional, de esta novela, y toda esta información no estaba, o sea, estaba dispersa en algunas noticias. Por ejemplo, había una nota en la revista Cotidiano Mujer, que ahora está digitalizada y disponible en internet, por ejemplo en Internet Archive, que es otro repositorio. Pero bueno, ese artículo es como que resume toda esa información que estaba dispersa en la web sobre Marcelina Almeida, y es una entrada con fuentes confiables, fiables, para las personas acceder a esa información, y después, si quieren seguir investigando, ir a buscar el libro Biblioteca Nacional, ver dónde conseguirlo, estudiar más sobre Marcelina Almeida. Pero bueno, es como, esa es también la potencia que tienen las plataformas como Wikipedia. Y esa también es la potencia que tienen las editatonas y la potencia que tiene este proyecto de juntarse colectivamente a investigar, a generar información y disponibilizar los recursos que hablan sobre estas mujeres o que tienen las obras de estas mujeres. Es una piedra fundamental a algo que quién sabe para dónde se dispara después, ¿no? Pero primero teniendo la información es como el principio de todo. Sí, como que es hay que visibilizar para que después empezamos a tirar del hilito a ver qué. Sí, de hecho en estos tres colectivos, uno escuchándolas, uno piensa que bueno que estén haciendo cosas juntas, porque es como es súper complementario, sí. Todo lo que están haciendo en cuanto a investigación, disponibilización, licenciamiento, diferentes como experticias que están buenísimas. Entonces se juntan en este mes que es se le dice el mes de la mujer, tiene varias actividades, ¿verdad? Tiene varias actividades que vamos a enumerarlas una por una, pero después de una brevísima pausa que vamos a escuchar un temita justamente de Valentina Fraga, de la señora que lleva adelante el proyecto Mínima, y vamos a escuchar el tema que lleva por nombre Jugué, y volvemos enseguida para seguir hablando justamente de estos eventos. Bueno, escuchábamos a Mínima justamente porque se va a estar presentando mañana en el Tundra a partir de las 21 horas, justamente en este marco de feminismo y cultura libre. Se va a estar presentando con Lila Tirando Violeta, el proyecto de Camila Domínguez. Esta es una de las instancias que van que está llevando adelante justamente todos estos eventos. Y el siguiente, se lo va a contar El Salvador, es un panel, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Sí. El siguiente es un panel para charlar sobre la confluencia entre feminismo y cultura libre. Va a ser el jueves 28 de marzo a las 19 horas en La Diaria. Moderará Mariana Fossati de Creative Commons y participarán Elena Fonseca de Cotidiano Mujer, Graciela Saprisa de Memoria para Armar y Lucía Chamorro, que es música, y una compañera de Media Red. Que dice una compañera de Media Red, supongo que enviarán alguna. Me gustó cuando contacté a Vicky de Media Red y me mandaba como que va a ir aquella, como es como un escuadrón ahí que de repente sale una. Bueno, jueves 28 justamente, ¿de qué van estos paneles? ¿Por qué eligieron justamente hacerlo en este formato y cuál es el objetivo justamente? Bueno, el objetivo es más o menos lo que estamos haciendo acá ahora, reflexionar entre todas juntas cuál es la confluencia entre los feminismos que cada una desde su lugar de activismo, de militancia está desarrollando y la cultura libre. Cómo capaz que sin saber bien qué es cultura libre, se aplican ciertas herramientas, se piensan las cosas de cierta forma que tienen que ver con esa visión del acceso a la información, al conocimiento y a la cultura. Y bueno, eso es lo que queríamos charlar el jueves que viene en la diaria. Y bueno, están todas las personas que interesadas a venir, no importa el género, pero sobre todo si quieren venir mujeres, más que bienvenidas. Todas las actividades, el recital de mañana, el panel del jueves y la editatona son actividades libres y gratuitas. Uh-huh. Y bueno, bienvenidas bien. Todas. Ahora, se habla de panelistas, ¿no? En este caso hablamos de moderadoras. Ahí me respondí solo justamente, porque en realidad si yo voy, siendo hombre o siendo mujer, en realidad puedo ir y participar con mi opinión también, ¿verdad? No, bueno, la idea es que en este panel que va a moderar Mariana hablen las panelistas invitadas. Van a hablar panelistas, pero claro. Después va a haber instancia para que hable sí, la gente. Sí, yo supongo que sí, que está abierto a eso. La idea es que participemos como personas interesadas en los feminismos y en la cultura libre de esas instancias y que lleguemos a alguna especie de síntesis, a propuestas, a estrategias para seguir trabajando en estos ámbitos. Bien, repetimos entonces, esta instancia va a ser el jueves 28 del 13 a las 19 horas, va a ser en la diaria, ahí que quedan 33 en 1479, bien, entre Cerrito y 25 ahí. Uh-huh. Otra de las instancias va a ser la que se va a llevar a cabo el sábado 30, que va a ser la editatona, que más o menos estuviste comentando, pero yo con respecto a eso tengo algunas dudas, que como las tengo yo, las puede llegar a tener cualquier persona que pueda llegar a querer participar, es que qué preciso justamente para poder participar de esta editatona, más allá de las ganas y la motivación, que es algo natural, ¿no? Bien, nosotras estamos invitando a las personas interesadas a venir con una computadora. Bien. No es una condición excluyente, si no tenés podés venir y en general hay otras computadoras dando vuelta, o si no podés trabajar en equipo con otra persona. Uh-huh. Y bueno, después también ahí vamos a disponibilizar, digamos, va a haber disponible bibliografía para que se puedan armar los artículos, porque como repito ahora, es fundamental tener fuentes fiables de información para poder armar los artículos. Y bueno, después, es eso, las ganas, una computadora, no es una condición excluyente. Y después ahí va a haber un espacio de cuidados para niñas, niños, niñes. Va a haber comida y bueno, y va a haber un taller también para las personas principiantes, para con lineamientos básicos para editar. Bien, ¿necesito tener usuario para poder editar? Podés hacerlo en ese momento, recomendarlo hacerlo antes. Está en el evento en Facebook, creo que en el blog de Wikimedia Uruguay va a estar pronto. Uh-huh. Pero bueno, está la página de la editatona en Wikipedia, y si no entras a Wikipedia, es.wikipedia.org, y el hacerse una usuaria es más fácil que hacerse una en cualquier red social. Bien, pero es importante a veces aclararlo, porque sí, esas cosas ganan tiempo a la hora de, pues si vas al día del evento, hacerte el usuario y a conseguir una computadora y demás, es como que te tranca todo. Bueno, es importante todo esto. Esto va a ser el jueves 30, lo repetimos, en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional. Y cuenta con el apoyo de Binda y la dirección de los Alcornemec. Sí, el sábado 30 va a ser en la sala de Julio Castro, que eso también es una sala accesible, o sea, la accesibilidad a la sala está asegurada. Y bueno, por eso pueden venir todas las personas que deseen trabajar en estos temas. Bien. Le deseamos el mayor de los éxitos justamente en estos eventos y bueno, que se llegue información, todo eso, ¿verdad? Yo quisiera hacer una invitación también, sí, ya aprovecho. El martes 26, Mediared va a estar en el INJU proyectando un poco el trabajo de las coberturas colaborativas del 8 de marzo de este año y del año pasado, y narrando un poco también de qué va, así que a las 18 horas en el INJU. Contando un poco lo que fue la experiencia. Lo que fue la experiencia, cómo laburamos. un poco lo que contamos acá también. Bien, hay que aclarar que Mediarred no solamente se centra en el 8M, ¿no? Todo el año siempre está tirando, invitando justamente a hacer coberturas colaborativas, y que, o sea, que está bueno arrimarse a las redes ahí justamente por si tenemos interés en participar, en informarnos de otra manera y demás, ¿verdad? Sí, también pensando en la formación, también hemos hecho talleres, uh-huh. Así que nada, por ese lado. Y Salvadora, ¿cómo hacemos para los quienes quieran colaborar, quienes quieran acercarse, dicen capaz que puedo aportar algo? ¿Cómo hacen? Vamos a estar en el Museo Zorrilla de lunes a sábados de 14 a 19 horas y específicamente este fin de semana, viernes y sábado, va a haber feria de editoriales independientes de Sancocho, uh-huh. Hasta las 21 horas. ¿En dónde va a ser eso, perdón? En el Museo Zorrilla, Zorrilla 96, la dirección. Bien. Y el sábado va a haber una charla sobre escritura y género a las 6 de la tarde. Bien. En ese contexto. Todo en el mismo lugar. Museo Zorrilla de Punta Carretas. Por ahí. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan arrimado, que hayan puesto su voz, su fundamento, sus cuestiones justamente como puntapié inicial para que esto, para que estos eventos justamente sigan adelante, ¿verdad? Muchas gracias. Nosotros vamos a cerrar con un tema este espacio, vamos a seguir escuchando Mínima, justamente le recordamos que mañana la pueden ver en vivo ahí en el Tundra junto a Lila Tirando Violeta, y volvemos enseguida con la agenda colectiva y para cerrar el programa. Va a sonar Casa para todos ustedes. Colectivos. Los que eligen otro camino.